start singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. Blackbird, el pájaro negro de los Beatles, y hablando de, ¿no?, de los, de las, de los seres que vuelan, sobre todo. De los seres que vuelan. Las aves. No todas las aves, pero la mayoría. A mí de las aves que vuelan me gusta el chancho. Porque vuela bajito, igual que el carancho, dice. A mí me gustan las golondrinas. Hermosas. ¿No? Son un lindo bicho y volador. Y además que bueno, también tiene esta cosa por ahí del lugar común en la cultura popular del vuelo y la migración. Es impresionante esto de la migración, porque vuelan 30 días, 40 días, toda la energía que tienen. Y una curiosidad vinculada a esto, bueno, que muchos lo han preguntado y lo han visto, la mayoría lo hemos visto, cuando hacen esos largos vuelos, esas migraciones, que a veces forman una V corta. Del vuelo. Una vez, claro, quizás es una casualidad, ¿no? Porque el vuelo dice estamos volando. No, pero bueno, lo que se ha comprobado, o por lo menos lo primero que si la hipótesis era que volaban en V para aprovechar ese estilo aerodinámico como una flecha, ¿no? Como una punta de flecha contra el viento, pero aparte para aprovechar la energía del ave que está adelante. Es decir, que dicha formación, es decir, por ejemplo, los gansos pueden explotar la aerodinámica que la formación proporciona para conservar la energía. Esto fue discutido porque, bueno, tenía que haber una coincidencia en el aleteo de todas esas aves, ¿no? Para que realmente mantengan y aprovechar el vuelo de cada uno, el movimiento de cada uno para conservar esa energía. Y hubo un estudio, le han puesto GPS y no sé qué forma de estudio, y efectivamente están sincronizados, es decir, realmente aprovechan su propia energía y las corrientes de aire. Las corrientes de aire está coordinado con el ave de adelante y el ave de atrás, y es una coordinación. Y eso le aprovecha la energía porque, claro, son vuelos larguísimos. Imagínate 40 días, 35, 40 días volando, sin bajar a tierra, sin comer. Entonces necesitan casi no volar, casi no hacer esfuerzo. La propia esfuerzo y la energía se multiplica en el colectivo de vuelo. Exactamente, es increíble, ¿no? Un gran ejemplo de, ¿no?, que la suma, la organización y la suma es mucho más que la suma de cada uno de sus individuos. No sé si se entendió, pero algo, sí. ¿no? Es decir, se van respondiendo. Es más que la suma de las partes, es algo mucho más, mucho mayor. van respondiendo al aire generado por el aleteo del compañero o de la compañera en este sentido. Y hablando de volar y de aves, hay un libro muy lindo que se llama Juan Salvador Gaviota. Sí. A mí siempre también me llamó mucho la atención el vuelo de las aves cerca del mar. Ah, sí. ¿Cómo trabajan con el viento, ¿no? ¿Cómo aprovechan, cómo levantan las alas, la bajan? Es increíble. Y que, sí, además hay distintos tipos de las gaviotas, de algún modo, pero, por ejemplo, los bichos que comen la carroña se manejan distintos, porque unos tienen que pescar, por ejemplo, las gaviotas, ¿no? Pescar, claro. Entonces, de repente, en vuelo rasante, entran al agua, aprovechando también el propio impulso, para salir. Sí, sí. Porque si no, se quedarían abajo del agua. Claro. Tienen que calcular no solo el vuelo, sino también caer en el lugar preciso. Sí, qué vista aparte, ¿no? Que para ver al pez en el agua y tirarse. Ah, y lo mismo, digamos, no en el mar, pero los aves de presa, ¿no? Sí. Los halcones, las águilas, que cazan casi en vuelo. Sí, sí. Bueno, no estaba hablando de las gaviotas, y un libro se llama Vuelvo, En Salvador Gaviota, de Richard Bach, que cuenta justamente la historia de una gaviota que quiere... dejar de ser, ¿no?, parte de la manada y solo pelearse por la comida, y quiere volar. Quiere volar, pero en términos de disfrutar el vuelo. Dice el personaje de Juan Salvador Gaviota. Sí, sí. Imagino será John Sebastian Gaviota. La mayoría de las gaviotas no se molestaban en aprender sino en las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Pero para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Durante los días sucesivos intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan o algún pez, pero no le dio resultado. Es todo tan inútil, pensó. Y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. Hay tanto que aprender. Y de algún modo es un lindo libro, que es una linda fábula también. Sí, una metáfora muy linda, puesta la cabeza del hombre en un animal, ¿no? Porque nosotros humanizamos continuamente. El otro día hablábamos de la humanización de los perros. De los perros, ahora, bueno, estamos humanizando a un ave. Esto es Fuerza Centrífuga, programa dedicado a el vuelo. Llevo mi alma por el sol, me voy refugiando, vivo del calor, muero por lo que fue y lo que pudo ser, y hoy el recuerdo de mi ayer. Caminando pienso dónde llegaré, cuántos sufrimientos hay para una piel. Saber que guarda la tristeza, amor, y te remienda el corazón. Y vendrás, amor, yo te esperaré soñando. No me enseñes más a perderte, que hace daño. ¿Dónde será el encuentro que nos unirá en este vuelo en libertad? Hay un cuento de Haroldo Conti que se llama Ad Astra, y cuenta la historia de Argimón, de Basilio Argimón, que era un personaje que soñaba con volar y que se construía trajes para volar ante el asombro de quienes, bueno, nada, que lo miraban darse la cabeza una y otra vez contra el suelo y decir, este está loco, como le habrá pasado a tantos, ¿no? Dice, en un momento, que había llegado el momento. Argimón estaba al pie de la loma, observable el globo. Se volvió y sonrió a los muchachos. Luego clavó la mirada en lo alto y echó a correr. Ellos corrieron también. Corrían y gritaban trepando la loma. El gran pájaro marchaba adelante, a los saltos, en el viento. Sentían agitarse y vibrar el ala y las pisadas cada vez más espaciadas de Argimón. Por fin, en el último salto, con un temblor arrebatado, se lanzó al vacío. Primero trepó hacia arriba en un medio giro. Luego, después de un instante de inmovilidad, cuando parecía que iba a precipitarse a tierra, calzó en la corriente con un ligero cabeceo de resistencia. Y entonces, Argimón se elevó por los aires. Lenta y majestuosamente, Basilio Argimón se elevó por los aires, remontándose sobre amplias ondas invisibles hacia el este. ¡Argimón! ¡Argimón! Gritaron ellos corriendo detrás de su sombra en el suelo. Pero Basilio Argimón no podía oír nada más que el zumbido del viento. Y como este loco Argimón de Conti, imagino que habrá sido la gente que de repente lo veía a Leonardo da Vinci fabricando esos prototipos, ¿no? Para volar. Claro, está el tomate, decían esto. ¿Qué está haciendo ese? Qué loco que está. Pero bueno, gracias a Da Vinci, no sé si gracias solo a Da Vinci, en todo caso Da Vinci, Leonardo da Vinci, dio un aporte importantísimo hasta que después realmente se pueda concretar ese sueño de volar. En realidad, Leonardo da Vinci lo que hace, él en realidad fabrica un montón de máquinas voladoras. La base fundamental siempre fue en él, es que el hombre con sus, o la persona, el hombre o la mujer, con sus extremidades hacían mover las alas, mover las alas mecánicas y elevaba. Claro, por eso era imposible de resolverlo, de que se concrete en la realidad, porque la energía de una persona no es la misma energía que un ave, es imposible que pueda hacerlo. Y el peso, ¿no? Claro, la energía necesaria para levantar ese peso. Para levantar ese peso. En cambio, sí ya había fabricado un helicóptero del tamaño de un juguete que funciona como hoy, eso tirado por una cuerdita que hace rotar la hélice, ya en esa época. Es decir, que eso sí podría haber volado, hecho después al tamaño para volar, pero que el helicóptero recién, creo que el primer helicóptero es en 1923 o por ahí. Pero notable la capacidad de imaginación. De imaginación y de estudio, claro, porque claro. No es solo imaginación, él se le pasó gran parte de sus tiempos, de sus años, estudiando el vuelo de las aves, estudiando su movimiento, cómo aprovechaba el aire, el viento, pero estudiando minuciosamente y estudiando también los vientos. Es decir, que no es solo... es imaginación, pero lo que decíamos hoy, pegado al estudio, a la ciencia, a la física, a la matemática, y eso aplica... Sí. Entre 1486 y 1515, él escribe dos conocidos tratados sobre el vuelo de los pájaros, por ejemplo, ¿no? Y después trabaja sobre el tema del aire y de los vientos. Y después los prototipos, y pensemos que pasan siglos hasta que realmente haya una maquinaria para volar. Antes el hombre consigue volar en globo, de hecho en el siglo XVIII, tres siglos después, y sobre todo en el siglo XIX con globos que tienen la capacidad de ser dirigidos por el hombre, con poleas y fuego y aire caliente. Sí, sí. Y recién en el siglo XX va a llegarse primero a los prototipos planeadores y después a los aviones. Y ahí la larga historia de la aviación en muy corto tiempo, ¿no? En 1903 son los hermanos Wright, no sé pronunciar mucho en inglés, Wright, que hicieron famosos por realizar el primer vuelo en un avión controlado. 1903. Y pocos años después ya tenemos los aviones surcando los cielos de Europa en la Primera Guerra Mundial. Toda la Primera Guerra Mundial, que fue una pieza clave. Y entre 1918 y 1939 fue la época de oro de la aviación. Fue la del periodo de entreguerras que surgieron las primeras compañías aéreas, ¿no? Y después... El primer vuelo comercial tuvo lugar en 1914. Y después de ahí, que fue pocos años de... Después no sé si tiene algo que ver, pero me acordé del Titanic, 1911. El mar... Ese volaba bajito. Ese, claro, hace un día. Pero... no, pensaba que la Segunda Guerra Mundial fue el terreno también por excelencia de probar la capacidad de estas máquinas construidas por los hombres para volar, pero también como esa capacidad de volar puesta en hacer el daño y la guerra, ¿no? Los aviones bombardeando. Bueno, segunda, claro, los bombarderos Londres. De la Segunda Guerra Mundial son los bombarderos, ahí se estrenan los bombarderos. Claro, la aviación nazi bombardeando Londres y las ciudades de Francia, luego los japoneses bombardeando Pearl Harbor. La bomba atómica se tira. Y después, avión, finalmente, ¿no? Claro, y después, finalmente, los aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense. Tirando las bombas encima de las principales ciudades de Japón. Hasta hoy que tenés los aviones invisibles, sin... Drones, ¿no? Que los, se, ¿no? Se, los, también los drones. Los drones, ¿no? Que directamente son teledirigidos. Ese sueño de Da Vinci de armar un, ¿no? Una cosita que vuela independientemente. Bueno, ahora los tipos con una maquinita te mandan a bombardear. El otro día en el partido Boca-River, ¿no? Apareció un dron. Con la B. Claro. bueno, hasta y después los vuelos en avión, los vuelos espaciales. Hasta ahí hemos llegado. Hasta la Luna, dicen. Y a Marte, claro, y a Marte más lejos, sí, ¿no? Sí, las ondas y todas esas cuestiones, pero ya nos vamos muy lejos. Así que esto se llama Fuerza Centrífuga y ahora los invitamos a reírse un poco con nosotros. Puntualidad, eficiencia, todo eso lo encontrará en Europa y Estados Unidos. Nosotros lo llevamos. Buenos días, señores pasajeros, les habla el jefe de cabina. En nombre de Fly Airways les damos la bienvenida a bordo de nuestro moderno jet. La duración... La duración aproximada de nuestro vuelo será de 45 horas. Durante el transcurso del mismo les serviremos 6 comidas para que se repartan entre todos. Nos aprestamos a levantar vuelo. Nos encomendamos a ti. Ante cualquier emergencia, no pierda la calma. La tripulación le indicará el baño más cercano. Los baños se encuentran afuera, a la izquierda. En caso de una súbita descompresión de la cabina, automáticamente caerá sobre sus cabezas parte del fuselaje. Señores pasajeros, les habla el comandante García. Tengan ustedes muy buenos días. Mi copiloto, el capitán Bernárdez, les desea que tengan muy buenas tardes. El ingeniero de vuelo, Martínez Roches, les desea que tengan muy buenas noches. Y bueno, es una palabra. Hoy es un día muy especial para mí porque este es mi primer vuelo. Espero que el mismo sea de su agrado y cualquier duda que pudiera surgir acerca del pilotaje de la aeronave, oportunamente los consultaré. Haremos a continuación una demostración del uso del chaleco salvavidas. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de sus asientos. En caso de emergencia, para utilizarlo, retírelo depositando una moneda en la ranura. En primer término, jale enérgicamente de la argolla ubicada a la altura de la cintura. Bueno, no tan enérgicamente. A continuación, jale de la argolla sobre el hombro izquierdo para activar la radiobaliza. Acto seguido desgarra el pliegue pegado. No, esto jamás debe hacerse dentro del avión. Eso se infla, es peligroso. Se infla, cuidado. ¡Ayúdenlo! ¡Socorro! Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.